en diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Breno Altman, él es periodista brasileño, es el director del portal Opera Mundi. Breno, ¿cómo estás? Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. Todo bien, buenas noches, a la orden de ustedes. Breno, contanos qué es lo que va a suceder el viernes. Sabemos que hace tiempo se viene preparando esta huelga allí de las centrales sindicales. Contanos más específicamente las principales consignas, los principales reclamos y quiénes van a estar participando de esa jornada de lucha. Mira, la huelga general es convocada por todas las centrales sindicales del país, que son 7. La más importante son la CUT, más cercana al PT, la CTB, más cercana al Partido Comunista, y la Fuerza Sindical, que es una central en la cual gran parte de sus dirigentes apoyaron el golpe de Temer contra Dilma el año pasado. Es, por tanto, una huelga general convocada unitariamente por las centrales. Las dos consignas principales de esa movilización del próximo viernes se vuelven contra la reforma laboral y en contra la reforma jubilatoria, que son proyectos de gran impacto económico y social del gobierno del señor Temer y que cambian derechos sociales de una forma muy, muy grave, limitan y provocan un retroceso en conquistas históricas de los trabajadores en el país. Y son consignas que han movilizado especialmente el movimiento sindical, las fábricas, los trabajadores de forma general en los últimos 2 meses. Breno, te saluda Lupita también aquí desde el sur del Río Bravo y queríamos preguntarte qué aceptación o qué respuesta tiene el gobierno de Temer a nivel general en la sociedad. Mira, es un gobierno que vive una contradicción que lo paraliza en esas cuestiones, ¿no? Primero porque es un gobierno muy impopular, no tiene base de sustentación, pero se no logra aplicar esas reformas, la laboral y la jubilatoria, va a perder el apoyo de los empresarios y de los medios de comunicación y corre el riesgo de no llegar a su final. Entonces es un gobierno que para mantenerse tiene que hacer las reformas que los grandes grupos empresariales y los grandes medios de comunicación desean, como es el caso concreto de la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Pero al hacerlo, o sea, al tratar de implementar esas reformas, va a perder aún más popularidad, va a poner el pueblo no solamente en contra del gobierno, pero también movilizado en contra de su gobierno, como es la perspectiva de la huelga general. La expectativa es que la huelga general sea la más fuerte en el país desde 1983, cuando hubo la huelga general contra la política salarial de la dictadura militar. O sea, estamos hablando de un movimiento para lo cual las expectativas son de gran alcance. Breno, explícanos un poco más en detalle estas propuestas legislativas, tanto lo que es la reforma laboral, tanto lo que tiene que ver con la tercerización laboral, como esta reforma previsional a las jubilaciones. ¿Cuáles serían las consecuencias para el pueblo trabajador brasileño? Mira, voy a tratar de los 3 puntos principales, son muchos. Te digo con sinceridad, yo creo que son las reformas antilaborales más agresivas en Latinoamérica desde el gobierno de Pinochet. O sea, la reforma jubilatoria establece un mecanismo de combinación entre piso mínimo de jubilación en 65 años y el mecanismo de tiempo de contribución que elevaría a un trabajador para lograr su pensión integral, tener que trabajar algo entre 45 y 49 años. En muchas partes del país, en que la gente empieza a trabajar con 15, 20 años, si tiene que contribuir con 45, 49 años, esa persona va a morir antes de tener el derecho a la pensión integral, porque en muchas provincias del país la gente no vive más que 65 años. Eso es un cambio fundamental, porque hace el momento en el país no había piso etario, y el tiempo de contribución era un tiempo mediano, alrededor de los 35 años, lo que garantizaba a los trabajadores que empezaron muy temprano a laborar a tener derecho a la pensión proporcional a su tiempo de contribución. Eso es uno de los temas que la reforma jubilatoria desea cambiar, o sea, hacer con que la gente, cuando se fija una edad mínima de jubilación en un país tan desigual en el país, en la cual los pobres empiezan a trabajar a los 14, y la clase media empieza a trabajar a los 25, eso significa que el trabajador más pobre va a tener que contribuir muchos más años que las capas medias para lograr su jubilación. Entonces ese es un cambio fundamental de esa reforma jubilatoria. De verdad es que los formuladores de esa reforma jubilatoria lo que decían es acabar con el sistema tal cual existe hoy de jubilación en Brasil, que es un sistema basado en la repartición, o sea, hay un fondo común para el pago de la jubilación, de las pensiones de las personas, de la gente que logra jubilarse. Ellos desean cambiar ese sistema para el sistema de capitalización, que cada cual haga sus ahorros si desean tener un plan de jubilación, como se pasó con Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema. El otro tema es la reforma laboral, la tercerización de la mano de obra, que es un otro cambio muy importante, porque lo que se pasa es, por ejemplo, en una empresa metalúrgica, o sea, una vez aprobada esa ley, en una empresa metalúrgica, los dueños de la empresa, la dirección de la empresa, no va más a tener que contratar trabajadores directamente y tener esos trabajadores bajo las leyes de los acuerdos colectivos del sindicato de la categoría. Van a poder contratar una tercera empresa, por eso el término tercerización, que va a prestar mano de obra para esa empresa, y los trabajadores prestados para esa empresa no van más a estar con los derechos garantizados por el acuerdo colectivo del sindicato de los metalúrgicos, en ese ejemplo, y sino por un otro sindicato, que es el sindicato de la empresa que provee la mano de obra, que es una empresa que va a estar bajo la contratación de otro sindicato mucho más débil. Con eso se va a lograr una rebaja que se calcula alrededor del 20% de los sueldos de los trabajadores. O sea, es un golpe profundo, un golpe fuerte contra las conquistas sindicales en el país. Hay otros cambios previstos en la ley. Por ejemplo, un otro tema de la reforma es que establece que el negociado prevalezca sobre el legislado. En otras palabras, si un sindicato débil es presionado por la patronal para hacer un acuerdo que está por abajo de la ley, la nueva ley, la reforma laboral, va a garantizar que ese acuerdo que está por abajo de la ley tenga validez legal, porque hubo un acuerdo entre la patronal y el sindicato. Por ejemplo, si la ley garantiza que todos los trabajadores tienen derecho a un descanso, a una jornada, a un descanso semanal determinado, a vacaciones determinadas, se está establecido por ley, pero hay un acuerdo entre el sindicato y la patronal de hacerlo de otra forma que no está previsto en ley, va a pasar a tener validez legal. Ajá. Entonces son cambios, como se puede ver, muy importantes en la legislación laboral de Brasil. Recordamos, estamos hablando con Breno Atman, periodista brasileño. Queríamos preguntarte, Breno, en relación a en este panorama tan oscuro para los trabajadores, ¿qué fuerzas tienen los sindicatos como para poder oponerse o resistir a estos intentos de flexibilización laboral? Mira, eso lo vamos a ver el próximo viernes. Es un arranque de brazo entre el gobierno y el campo sindical y la izquierda en el país. O sea, hace muchos años que no hay una huelga general en Brasil. Eso no hace parte de nuestra tradición movilizatoria. En eso Brasil es muy distinto comparado con Argentina, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica. O sea, nuestra tradición de huelgas generales es una tradición baja. te digo, la última huelga general se de hecho fue en los años 90, estamos hablando de 25 años, casi una generación de trabajadores que no participaron de ningún tipo de huelga general. Entonces, aunque se pueda observar una escalada de la movilización en la fábrica, en los locales de trabajo, las movilizaciones callejeras, concentraciones populares, sindicales en los últimos meses en contra de esas reformas, el viernes ahora es el tercer decisivo, el tercer histórico del movimiento sindical en Brasil. Se logra una huelga general fuerte, bueno, eso va a ser un hecho político muy importante en la vida del país. Es seguro que un gobierno tan débil como el gobierno Temer va a sentir el golpazo de una huelga general de esa magnitud. Breno, nos gustaría cerrar pensando en la proyección política más allá de esta coyuntura de medidas antipopulares y de resistencia popular. El escenario que se viene en 2018 electoral, evidentemente el Brasil es muy importante para América Latina y el Caribe, tiene un gran impacto lo que pueda pasar allí y hay mucha expectativa de lo que pueda ser ese escenario electoral, sobre todo con la posibilidad de que Lula esté allí como uno de los principales candidatos. Si bien falta todavía un rato largo, pero ¿cómo se vislumbra que pueda ser ese escenario electoral? Y realmente, desde tu perspectiva, ¿qué chances reales, qué posibilidades reales crees que tiene Lula y el PT de volver al poder después de lo que fue el golpe parlamentario del año pasado? Mira, yo creo que son chances muy fuertes. Lo que se está pasando en el país es que en la medida que el gobierno, para mantenerse, el señor Temer, para mantenerse en el gobierno, él tiene que aprofundizar reformas de carácter antipopular y antilaboral para hacer con que los grupos empresariales de los medios de comunicación se mantengan a su lado y preserven su mandato. Al hacer eso, lo que él provoca es cada vez más impopularidad. Y esa impopularidad provocada por la agenda de reformas liberales del gobierno permite un renacimiento del apoyo popular a la izquierda, al Partido de los Trabajadores, al movimiento sindical, al campo político que fue derrotado con el golpe parlamentario del año pasado. Entonces, lo que estamos asistiendo en el país, con todos los problemas y contradicciones, es una recuperación político-social del campo progresista que fue derrotado por el golpe parlamentario. Y eso se manifiesta de muchas formas, las dos principales. Claro, el incremento de la movilización social, de la cual la huelga general es prueba, y la otra, que es el crecimiento del expresidente Lula como el principal nombre en todas las encuestas para las elecciones presidenciales, para las elecciones de 2018. O sea, Lula ahora, según algunas encuestas, ya está por arriba de los 40%, y lo que está en segunda posición no tiene 15%. O sea, Lula ganaría en ese momento, según las encuestas, en primera vuelta de quien fuera su contraponiente, ¿no? Y eso es un reflejo del fracaso del gobierno del señor Temer y, claro, también un rasgate del legado del gobierno del presidente Dilma, que la gente lo tiene en la memoria popular como un gobierno que permitió que promovió muchos avances en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Clarísimo, gracias Breno por aclararnos el escenario pensando en este viernes. Te mandamos un gran abrazo desde el sur del Río Bravo. Mandamos un abrazo a ustedes también, siempre la orden para cualquier tema que tenga que ver con esos tiempos duros que se viven en Brasil. Así es, mucha fuerza por allá, un abrazo y gracias por tu tiempo. Pasaba Breno Altman, periodista, analista internacional, brasileño, director del portal Opera Mundi, que aprovechamos para recomendar. Jornada que puede llegar a ser histórica el viernes en Brasil. Después de muchos años se viene una huelga general, todas las centrales sindicales y todos los movimientos sociales estarán en las calles gritando una vez más...